por el Pepe Mujica. Y lo peor de todo, que la derecha, los medios de derecha se aprovechan de esta situación y lo aprovechan para desestabilizar, junto con esa carta, y sin nombrar que el Pepe Mujica salió también a apoyar a Piñera, casi, diciendo que es un gran señor, diciendo que la constituyente chilena va a ser una olla de gatos. Entonces, no entendemos la posición a veces de algunos dirigentes del frente, que se dicen de izquierda, llamando a y ayudando a esa desestabilización. No, sin lugar a dudas, Luis. tenemos que tener en cuenta que la realidad de la izquierda mundial ha cambiado. La izquierda a nivel mundial se ha convertido muy, muy lentamente a ser partidos tradicionales en el sistema burgués parlamentario y se han acomodado en los diferentes parlamentos del mundo y haciendo el servicio al neoliberalismo que hay en el mundo y manteniendo su estamento y a la vez alejándose de la izquierda real. Como bien decía Manuel, uno de los más importantes referentes revolucionarios del Cono Sur, el Pepe Mujica, hoy por hoy totalmente atado a los intereses del imperio. Y bueno, tan es así que el secretario general de la OEA, Almagro, sale precisamente de la fuerza política que creó el señor Mujica junto a la dirigencia del MLN. Sí. Otra de las cosas que vos te estás olvidando, Almagro no era Frente Amplista, Almagro era blanco, o sea, de la vieja tropilla que era José Pepe Mujica. No olvidemos sus raíces, no olvidemos que él nace al influjo de una burguesía que venía, pequeños burgueses que venían decayendo en la década del 50, y al influjo de sí, de un revolucionario real que era justamente Sendic, él se, digamos, se pasa al bando de Sendic, y bueno, después todos sabemos, no es casualidad que él haya traído como canciller a este señor, al MPP, y lo haya puesto, que es peor, como suplente al Senado también. Y después haya pedido y salido a rogar los votos para que fuera el director de la OEA. Y qué casualidad, cuando Almagro sale a atacar a Venezuela, al poco tiempo sale José Pepe Mujica a decir: Maduro está más loco que una cabra. Sale Almagro a atacar a Nicaragua y sale Mujica a decir: hay falta de democracia. Sale Almagro a atacar a Chile, o apoyar, mejor dicho, a Piñera, y sale Mujica, y están las actas, están todos lados, a decir que Piñera es una buena persona. No solo eso, sino que llegó a defender a Almagro diciendo que era un hombre de ley. Exactamente, y que no era agente de la CIA. No, es que es muy chistoso, pero lo que más nos extraña, que en esta situación regional que estamos sufriendo, está Perú, que hace más de 15 días que no se proclama el presidente porque la ultraderecha y la derecha peruana está accionando antidemocráticamente. Y casi llamando a un golpe de Estado para no dejar llegar a la presidencia al presidente elegido. Sin lugar a duda, Manuel, con la anuencia de todos los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Nadie ha dicho nada de Perú y se mantiene en el anonimato lo que está ocurriendo con ese despropósito y diríamos usurpación de gobierno, porque es la realidad lo que está ocurriendo. O sea, a esta altura tenía que ser tener nuevo presidente los compañeros y ciudadanos peruanos. Y bueno, y esa es la realidad que tenemos hoy por hoy en el continente, con la derecha y actuando en beneficio precisamente de los intereses del latifundio del real capital, y la izquierda moderada, porque es una izquierda moderada, las anuencias y, en definitiva, dejando que las cosas fluyan. Pero Luis y Rubén, les sigo con la lista. Seguimos un poquito para arriba del mapa, o un poquito para abajo, el intento de desestabilización que hubo con el contrato con contratistas para dar un golpe y asesinar al futuro presidente de Bolivia, del ex ministro de Defensa de Áñez, que quiso contratar en la Florida a lo que se le dicen ahora contratistas, que son mercenarios, para accionar militarmente dentro de Bolivia. Tampoco se dijo nada. Seguimos para arriba el mapa. Colombia. 70, 80 asesinados por día. Hasta llegamos a la situación de poner a un joven con problemas de una enfermedad tipo mental, que no, si ni siquiera podía atarse los zapatos, el ejército lo vistió de guerrillero y le puso un arma diciendo que era el jefe de una guerrilla. Seguimos para arriba y bueno, nos podemos llegar a asustar, pero la muchachada de izquierda acá no dice nada. Ni hablan de Haití. Haití, me había olvidado. Haití, precisamente el país más olvidado en nuestro continente. Vamos a ser realistas. ¿Y qué dice Almagro? Disculpa, Luis, no, cuando digo la muchachada no izquierda, no quiero decir todos los compañeros del Frente Amplio. Digo los que firmaron la carta contra Nicaragua, ¿no? Que ya no son muchachadas porque tienen cargo de influencia dentro de la izquierda. Exactamente, que es lo que más nos asusta. Por eso, ahora, antes de ir al tema de Cuba, vamos a pasar una canción que los puede llevar a interpretar, y un videito de un camarada venezolano para dejar un mensaje. Ahí vamos. Bueno, ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio, pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos, tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita. ¿Eh? Allá la hacemos de uva nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que, porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedao, se quería adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Algo que mencioné la semana pasada, que Fidel decía, se puede ser revolucionario no estorbando. No estorbando se puede ser revolucionario. Porque por ello escuché, con todo el respeto, miren, no, todo el respeto que uno les tiene, al compañero Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay. Hoy le aconsejaba a Daniel Ortega que se fuera, que ya era tiempo de irse. ¿No te das cuenta, Pepe, lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento? ¿No te das cuenta que es lo mismo que estaban haciendo aquí en Venezuela? Claro, él llamó a Nicolás loco como una cabra, ¿no? Todos se pueden ir y él está pensando ser candidato otra vez en Uruguay. ¿Mm? Los egos enferman. Los egos enferman. Mucho respeto le tengo, pero no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Yo más bien le digo es aquí a Venezuela, Resiste, Daniel, resiste, pueblo de Nicaragua, resistan los sandinistas, que no puedan con ustedes. Que no puedan con ustedes. Miren, la derecha no perdona. No perdona. Cuando es gobierno, no perdona. Persigue. Desaparece, tortura, asesina. Tiene socios en el mundo para taparse las cosas. Entre ellos se tapan su vagabundería. Nosotros somos solidarios. Nosotros somos solidarios. Entonces da tristeza cuando unos compañeros pareciera que no entendieron lo que está pasando en Nicaragua, carajo. No, el malo es Daniel Ortega. ¿No ven cómo la jerarquía eclesiástica está montada en un golpe de Estado? ¿No ve que es el mismo método que utilizaron aquí en Venezuela? Más armados que en Venezuela, inclusive. Y asesinan gente y los queman igualito que en Venezuela. Ya no, esa materia la pasamos nosotros. Y si usted cree que si ellos triunfan en Nicaragua, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Tienen la mira Cuba, tienen la mira Bolivia, tienen la mira Venezuela. Hasta que los pueblos se despierten. Y sean los pueblos los que defiendan, pues, todos sus los logros que han tenido. Defender los logros del socialismo, decía Fidel. Los alcanzados en socialismo. Manda saludos desde Managua. Allá está Mango. Saludos desde Managua. Vete la luz aquí, Cuatepalo. A ver. Saludos de Managua. Mañana se conmemoran 39 años de revolución. Saludos de las brigadas comunicacionales en Nicaragua. Mire qué gran esfuerzo está haciendo. Madeleine primero y ahora Mango allá metido entrevistando al pueblo. Monta, mire, es que tienen sus actores. Ponen una barricada y ponen a alguien como que estuviera siendo torturado ahí o lo fuesen a asesinar ahí. Y resulta que no, que es una cámara filmando para una propaganda para el extranjero. Oíste, Pepe Mujica, perdóname, hermano. Con tus años, perdóname. Pero aquí lo que está en juego no es que si tú vas a ser presidente en Uruguay, no. Aquí lo que está en juego es el pueblo de toda Latinoamérica. Si cae Nicaragua, caerán todos los países de Latinoamérica. Todos. Hasta tu Uruguay se lo van a llevar. Hasta tu Uruguay. Y se llevarán a tu pueblo. Porque la voracidad del imperialismo no perdona edades, Pepe. Yo siempre he creído lo siguiente, cuando la derecha a ti te pone de titular en un periódico, con tus declaraciones, compadre, revísese, revísese. Si a usted, si a mí mañana, este que está aquí, bueno, menos mañana que pasa el Nacional a ser parte de mi patrimonio, porque yo tengo demandado al Nacional y a Patilla y eso. Bueno, no va de mi patrimonio, va a ser parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero cambiará totalmente y me ponen a mí de titular mañana en el Nacional. Muchacho, yo no duermo. No, no, no, no, Dios mío, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Si mañana el nuevo Herald me pone a mí de titular por una cosa buena. Dios, ¿qué hice yo? Debo preocuparme. Debo preocuparme. Recíbame bien los aplausos de los pueblos. El reconocimiento de los pueblos ante el reconocimiento de las élites. Las élites son perversas. Cuando usted deja de serles útil, son sus peores verdugos. Eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió aquí en Venezuela, con el liderazgo del comandante Hugo Chávez. El no reconocimiento del comandante Hugo Chávez, de muchos que hoy entonces llegan y dicen, ay, yo lo hubiera hecho como Chávez. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No sabes que si a la derecha le das un espacio mañana, esa derecha te va a volver pedacito? No, Chávez, eso no se debe hacer porque tú sabes, no se debe hacer. O se hace una revolución o no se hace, pero no se puede hacer a media, porque si no, no es una revolución. Con miedo no se va a hacer una revolución. No, no, no, no. Con miedo no. Con miedo no. Y hace poco vimos un mensaje en las redes saludando al Partido Comunista Chino. De integrantes principales. Bueno, se nos fue ahí un audio. Creo que fue clarísimo, ¿no, Luis? Bueno, sin lugar a duda. Si el tema es que el compañero y comandante eterno Chávez ya enmarca la actitud del Pepe Mujica contra Nicaragua. De dos cabellos. No, primero el compañero Chávez. Después, el compañero Diosdado Cabello marca precisamente la carta que firmó ahora el compañero Mujica. Compañero Mujica porque integra la fuerza política del Frente Amplio a cual pertenecemos. Y discrepamos muchas actitudes de la dirigencia del Frente Amplio. Vamos a aclararlo a nivel internacional, que capaz que piensan que nosotros no integramos la fuerza política del Frente Amplio. No estamos en cargos de relevancia, pero obviamente sí criticamos el accionar de la cúpula del Frente Amplio, como que se ha despegado de las bases de nuestra izquierda. Entonces, Diosdado Cabello, a diferencia del compañero Chávez, marca que el Pepe, en fin, genera, intenta, y es muy sutil. Pero el Pepe Mujica, hoy por hoy, es agresivo contra la izquierda real o con aquellos países que intentan liberarse del imperio y generar una propuesta de libertad en estos tiempos. Entonces, ya no es una equivocación o un error, sino premeditadamente una tendencia, una presencia utilizada en medio de comunicaciones internacionales al servicio de la derecha. Entonces, en definitiva, la izquierda comprometida en una sociedad de romper las cadenas y avanzar en defensa de los intereses de la nación y de su pueblo, se encuentra bloqueada. Y no bloqueada solo por el bloqueo que sí utiliza el imperialismo norteamericano y sus aliados, sino a nivel de los medios mediáticos que integran todo el mundo. No solo eso, sino que lo que está pasando en Nicaragua está vinculado a las iglesias, la Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en el Vaticano y las iglesias evangelistas, que son los que guardan las armas que atentan después contra el pueblo nicaragüense. Es increíble. Ni hablar que también de esto están los judíos atrás, ¿no? Los israelíes, los sionistas. Hay algo que tenés que tener en cuenta. Es una triada. Lo que hay es una triada. Uh-huh. Es la triada Estados Unidos, Israel y algunos países de Europa. No todos, algunos países. Sí. Justamente porque si vemos las votaciones en lo que es la ONU sobre Cuba, solamente hubieron 4 que estaban en contra del levantamiento del bloqueo. Pero si vemos también quienes apoyan ese nefasto bloqueo que a esta altura nosotros estamos denunciando como un delito de lesa humanidad que hace Estados Unidos en contra de aquellos países que tratan de liberarse del yugo capitalista y pasar a una sociedad sin explotados ni explotadores, es realmente increíble. Hay 197 países en el mundo, creo, y solamente 50 alcahuetitos, incluido Uruguay, apoyan el bloqueo inhumano, el bloqueo total que se está haciendo contra la República Bolivariana de Venezuela. Eso hay que decirlo, y reafirmo las palabras del compañero, tengo el gusto de conocerlo, Diosdado Cabello, entonces reafirmo plenamente todas las palabras de él, y yo a esta altura empiezo, como viejo militante del Partido Comunista que éramos, pienso ya si este señor Almagro y quien lo llevó ahí no tienen mucho que ver con los sistemas de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, los invito a pasar una grabación de lo que dijo sobre el bloqueo a Cuba el Boca Andrade, pasar una tanda musical y después continuamos con Cuba y con la LUC. ¿Qué les parece? Andrade, para quien no lo conoce en el exterior, es senador del Partido Comunista en Uruguay, ¿no? Bueno, vamos a ello y después de este corte pasamos a tratar Cuba y la LUC. Vamos arriba. Y hace poco vimos un mensaje en las redes saludando al Partido Comunista Chino.

el programa de Febrero Frente Amplista. Bueno, volvemos al programa y bueno, vamos a seguir después de haber escuchado a como es a Óscar Andrade, senador del Partido Comunista Frente Amplio. El tema, ahora vamos al tema Cuba. El tema Cuba que se ha dado en estos últimos días con una intentona de golpe blando, desestabilización interna dentro de Cuba, promovida por Estados Unidos tipo guerra electrónica a través de Internet. Se hizo un operativo a través de Internet con un copiando el arroba SOS Colombia. Intentaron hacer lo mismo con Cuba, donde obligaron a muchas personalidades a retuitear ese cantantes y gente de la cultura y provocar lo que se llamó una suerte de, ¿cómo le podemos llamar? Un foco de desestabilización con... De descontento general. De descontento general dentro de Cuba, que no fueron más de 1000 personas en un país que tiene no sé cuántos millones de habitantes. 11. En la cual, utilizando la internet y algunos elementos internos que hay de oposición que hay en Cuba, siendo aggiornados por algunas delegaciones diplomáticas que están dentro de Cuba y, ONG. No quedan, y ONGs que están dentro de Cuba de misiones diplomáticas de algunos países europeos y que están ahí, provocaron un foco de desestabilización que lo magnificaron, hasta llegaron a usar imágenes en la televisión en los países donde gobierna la derecha de Egipto. Es más, aquí en Uruguay llegaron a utilizar imágenes hasta de la movilización revolucionaria cubana, de los que están a favor de su país, de su estado, ¿no? Llegaron acá en Montevideo, llegaron a usar imágenes como ellos salen con la bandera Cuba, los revolucionarios, pues son Cuba es una revolución. Llegaron a aprovechar para decir que esa era una manifestación también de cubanos contra el gobierno. Sacándola sin sonido, ¿no? De Canel, evidentemente, sin sonido, que esa movilización lo que decía, gritaba por Fidel. Todos somos Fidel, gritaba esa movilización. No dejaron posible el sonido, pero sí pusieron las imágenes. Entonces, en ese estado de desestabilización que se encuentra, también tenemos lo que está pasando acá en Montevideo. Donde cubanos, que la mayoría parecía una concentración de Pedido Ya, que son gente que viene de Cuba, pero vienen a pasar mal acá a Montevideo, por realmente, incluidos algún elemento que estoy seguro que son de inteligencia, conspirando, llegaron hasta movilizarse a la puerta de la intendencia a gritarle nidos de comunistas a los que estaban adentro de la intendencia. Y compañeros, atento a esto, porque esto no es casualidad. Una película que trabaja Federico Lupi dijo, le decía a su hijo, los fachos trabajan a largo plazo. Y no sea que estos sean sea el cultivo de un lumpenaje que mañana, en un futuro gobierno de nuevo del Frente Amplio, nos traiga problemas. No, pero sin lugar a dudas, los cubanos que están viviendo en Uruguay, la mayoría vive en pensiones o en habitaciones infrahumanas, porque viven 5, 10, 3 familias, 4, amontonados, y obviamente son utilizados por el capital para pagar mano de obra más barata dentro del Uruguay, y a su vez son utilizados por este gobierno para tratar de impulsar ese caos que quiere generar el imperialismo norteamericano y sus aliados, precisamente para tratar de sacarse, ¿cómo podría decir?, esa espina que está muy cerca de ello, libertaria, y por eso es el bloqueo de hace 60 años, cuando la realidad era diferente, que en ese momento existía el socialismo real con la Unión Soviética, y hoy, tratando de debilitar cada vez más y sofocando al gran pueblo cubano y su revolución, utiliza todo este nuevo sistema de golpe blando precisamente para tratar de terminar con el proceso revolucionario de Cuba. Ahora, si esto lo atamos a Nicaragua, desestabilización, la última intentona de invasión por medio de mercenarios o contratistas, como le llaman ahora en Venezuela, de hace 15 días, donde entraron con armamento de guerra a territorio cubano, lanzamisiles, balas de un calibre muy alto, AK-47, todo tipo de arma de guerra, drones. ¿El fin cuál era? En una fecha patria que ocurre en estos días, en Venezuela, atentar contra la vida de Maduro. Cosa que ya pasó en Haití, lo hicieron. Contratistas de nuevo, colombianos y estadounidenses. Manuel, algo que es peor. Yo quisiera saber si en realidad son, como dicen, ex ejército, ex militares. Porque hay denuncias de que uno de los que está implicado en el magnicidio en Haití es sobrino del narcogobierno, o sea, del narco gobierno Duque, del presidente, y otro es sobrino del ministro, aparentemente, digo lo que me mandan por las redes. Por otro lado, también agradezco a todos estos ruiditos que ustedes escuchan, es porque justamente nos están enviando saludos de todas partes. Pero es exactamente lo que está diciendo. También la correlación que está teniendo todo este andamiaje que se le llama el Plan Cóndor 2 junto con el Plan Atlanta, la coordinación que hay entre el narcotráfico con el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar la zona. Porque la asistencia de Colombia con su narcotráfico, que sin el narcotráfico, yo creo que los barcos estadounidenses no existirían. Los aviones tampoco. Y el ejército tampoco. Y Venezuela es un gran problema para el narcotráfico. No pasa más nada por arriba del cielo de Venezuela. Pero sin lugar a duda, ¿eso qué enmarca? Porque cuando se generó las elecciones en Estados Unidos, muchos compañeros de izquierda pensaron que el Partido Demócrata en Estados Unidos iba a ser diferente. Y es el mismo gato que siempre ha pasado en Estados Unidos. Se intercambian el poder y en definitiva siguen siendo los mismos imperialistas de siempre para el bienestar de sus intereses y de sus pueblos, y utilizando como patio trasero, como siempre lo ha sido, a nuestra querida Latinoamérica con la anuencia de los gobiernos servilistas a ellos. Incluido el uruguayo. Sin lugar a dudas, más ahora. Tenemos que tener en cuenta, vamos a entenderlo, tenemos que tener en cuenta algo que sí es real. No es en vano de que hay toda esta manga de gusanada, toda esta manga de escuálidos que vienen desde Venezuela, que vienen desde Cuba, que vienen de algún otro país más, que no son expulsados por los gobiernos. Ellos salen por propia voluntad porque le ofrecen muchos dólares a muchos de ellos y después no se los terminan dando. Y terminan conspirando contra y tienen que volver como volvieron todos los escuálidos cuando hicieron el recital en Cúcuta en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y después tuvieron que volver arrastrando la cola entre las piernas. Pero esos mismos son los que hoy están tratando de desestabilizar a Venezuela en lo que es en Caracas, que por suerte el gobierno y el pueblo y su milicia popular ya controlado, pero son los mismos que están entrando a Bolivia por el lado de la Chiquitanía, que están incendiando toda la Chiquitanía conjuntamente con ese nefasto personaje que es Camacho, el gobernador de Santa Cruz. También son los mismos que fueron a Haití, son la misma gusanada que fue la que hizo, y como bien decía Manuel, empezó a gritar en las puertas de la Intendencia de Montevideo en contra del legítimo gobierno del Frente Amplio en el departamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Es la nueva imagen que quieren dar, son la gusanada, y que no es de extrañar que vayan a ser los próximos guaimbedos en el Uruguay cuando el Frente Amplio reconquiste el gobierno. Y ahora, con el tema de la campaña en contra de la LUC, van a ser quienes van a salir, porque son los mismos que en Perú salían a decir y salían a entregar material en contra de Castillo, son los mismos que en Brasil salen a entregar material en contra de Lula, son los mismos que entregan material en contra del MAS en Bolivia. Es realmente gente totalmente... Yo no sé si llamarle gente, porque estamos ofendiendo a la gente, Luis o Manuel. Sí. Bueno, pero y es muy extraño, además, porque no solo gritaban contra Cuba, supuestamente son todos cubanos, sino que además insultaban a Venezuela. Si son cubanos, ¿qué tiene que ver Venezuela con Cuba? O sea, hay una operación encubierta. Acá hay que tener cuidado, compañeros. La derecha trabaja a largo plazo, y este germen que se vio en estos días, previo a lo que va a ser la batalla por la ley, tirar abajo la ley urgente de consideración, principal andamiaje para este gobierno de derecha, porque es la ley nefasta de esta ultraderecha que está gobernando casi, vamos a decirlo, que está castigando a la población uruguaya, mientras los grandes capitales siguen trabajando en nuestro país. Ya se llevaron alrededor de 4.000 millones de dólares para el exterior. Ganancias altas de los grandes capitales, mientras la crisis la paga el pueblo uruguayo, descenso de salarios, aumento de desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. Y esto va a un ritmo bastante embromado en el segundo año de gobierno del hijo del ex presidente que levantó el brazo cantando cara al sol en la embajada de España. No, sin lugar a dudas. Y aparte es una realidad que los elementos que podemos utilizar, los compañeros que lo utilizamos a nivel de las redes, tenemos que entender que las redes están en servicio precisamente del imperialismo, y cuando uno trata de cuestionar es cuando termina siendo censurado en Facebook, en todo lo que sea, o cuando ya a la mayoría de la población le ha pasado y termina siendo cuestionado y censurada la posibilidad de opinar. Y es una realidad. Y después terminan llegando informaciones de elementos que uno, si lo empieza a ver de dónde salieron o de dónde participan, o sea, son elementos generados pura y exclusivamente para tratar de lograr sancionar a aquel usuario de las redes, ¿no? Sí, es una metodología. No olvidemos que Internet fue directamente creada por Estados Unidos para ellos dominar al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros directamente, como siempre lo estamos diciendo en todos los congresos donde participamos, es poner rojita toda la Internet, estar en las plataformas de ellos, porque justamente no dejarle libre ningún espacio, pero también nosotros formar nuestras propias redes en las cuales nosotros podemos sí diseñar y hacer política real y sacar a esa gusanada que existe en todas partes, pero también estar adentro de ellos. A nosotros no han, no sé, creo que cada dos días en Facebook nos censuran, en Twitter, en Instagram, es la realidad, ¿no? Son plataformas serviles al imperio que recolectan todos los datos de cada uno, y que eso hay que darlo por cierto, y son, en pandemia, quienes más plata han hecho explotando prácticamente a todo el mundo, porque no te pagan para vos postear. Entonces, también eso hay que decirlo, es la realidad de lo que está aconteciendo. Y bueno, nosotros como Febrero Frente Amplista, en nuestro programa Pueblo en la Calle, venimos denunciando esto siempre, lo habíamos denunciado en la pasada temporada, lo seguimos denunciando en esta presente temporada, pero creo que es la única forma real de salir adelante, de llevar la voz de todos, es estar en todos lados, postear en todos lados y hablar. Sí. Hablar. La radio Bemba, que nunca se pierda, por eso también, y estoy agradeciendo ahora la cantidad impresionante de mensajes que me han mandado. Quedaría feo decir alguno de los nombres, pero es realmente impresionante la cantidad de mensajes que me están llegando de escuchas en todas partes del porque, mundo. Porque sin lugar a dudas, el mejor combate que puede dar un compañero de izquierda es precisamente en las redes. Hay que tratar de participar y cuanto más nos metamos dentro de las redes de la derecha, más hay que participar. No hay que dejarle el espacio, como dijo nuestro compañero Rubén Suárez, y la lucha es precisamente en las redes. El peso que tiene en vertir opiniones en defensa de tanto como Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, del proceso de Bolivia. Exacto. Eso es lo que nos está permitiendo defendernos, porque si no termina pasando como pasó acá en Uruguay, generar una alternativa de cambio para perder los derechos conquistados, para haber más desempleo, para no tener aumentos a nivel salarial, para subir todos los días. O sea, ya la población uruguaya está sintiendo que le vendieron un paquete que hoy por hoy lo está sangrando a nuestro compatriota. Y un poco vamos a la realidad nacional también con lo que es la obtención de las 800.000 firmas de la ley de urgencia. Y creo que parte de esta preocupación del gobierno uruguayo por Cuba está para tapar lo que ha sido la incidencia de la ley de urgencia. En la diaria hay un artículo en el cual se analiza la baja de popularidad que está teniendo la calle debido a que está habiendo hambre en la calle. No se está, hay un sector de la población que se le está haciendo difícil a alimentarse debido a la suba del combustible, a la suba de los precios de los alimentos. Y está la ley de urgencia, que es, digamos, lo que puede llegar a desestabilizar a este gobierno, en el sentido de que es una ley fundamental para su proyecto de ultraderecha. Porque ya acá hablemos del proyecto de ultraderecha. Porque lo que está en la ley es muy grave. El tema de la ley de alquileres, el tema de... Y el tema que hoy yo creo que tenemos que arrancar es el tema, por ejemplo, lo que ocurre con él. Con el tema de el límite, la disuasión a la represión, que ya está en la ley de urgente, que le llaman así, pero en realidad es un recorte de derechos a los ciudadanos, como por ejemplo, como habla acá el semanario Caras y Caretas, en cuanto a lo que es, si usted, en un posible intercambio con un oficial de policía, que ante cualquier cosa que él interprete que fue una agresión, te podés comer desde trabajos comunitarios hasta 20 meses de prisión. Es así, estamos en Pueblo de la Calle, estamos diciendo la verdad de lo que acontece en el Uruguay, y cuando tú decís eso de la disuasión a la represión, entonces, toda la luz prácticamente es algo que si lo hubiera hecho la dictadura, es igual, porque realmente... Todos los artículos tienen algo. Por eso le llamo proyecto de ultraderecha a esta altura. Todo tiene algo de lo que es represión. Pero también hay otro temita dentro de esa represión, de ese límite, de todo eso, que es que también viene la censura a toda la prensa. Está ahí adentro. El coartar la libertad de prensa está dentro de la lupa. ¿Y será tan así que Cabildo Abierto, en esta semana, está proponiendo, dentro del presupuesto de la rendición de cuentas del presupuesto general de la nación, poner algunos artículos que hablen de la ley de comunicaciones, para reformar la ley de comunicaciones, porque están teniendo problemas para modificarlo en el estudio que está llevando la Comisión de Industria en Cámara de Diputados, y quiere accionar metiéndolo algunas reformas de esos artículos está proponiendo al Partido Nacional para reformar la ley de comunicaciones en el presupuesto, en la rendición de cuentas. Pero aparte de una cosa, si será importante que el día de hoy en la mañana se entrevista al senador Manini Río, y ya Manini Río dijo que van a empezar a trabajar en defensa de la luz, porque ya se sabe que las firmas están, ya es indiscutible que están. Esto no va a pasar como en Perú, que salió un presidente y todavía no sabe que acá ya las firmas están y va a haber referéndum. Y ya la ultraderecha y la derecha van a trabajar precisamente, ya están trabajando incluso la prensa, porque directamente te empiezan a pasar cosas que resuelve la luz. Entonces, las encuestadoras están trabajando ya. Y no, si no caeremos de nuevo como izquierda, digo yo, si los compañeros están un poco más claros, considero que tienen que haber aprendido algo de esto, a no empezar a comerse las encuestas que empiezan a arrancar los medios de comunicación, por favor, Facto. Entonces, no empecemos con todo ese tipo de encuestas, porque recién se empieza esto. Y si es imposible que si el Frente Amplio perdió por 20.000 votos las elecciones, ya arranquemos con... Primera vez en la historia que se consigue 800.000 firmas prácticamente. Eso que demuestra. Ojo, y algunas firmas más que andan por ahí que todavía no pueden entregar. Claro, porque que no dio el tiempo plazo. En algunos lugares. Uh-huh. Pero también tenemos que ser conscientes. En pandemia, están sin salir, están trabajando. Salió el dinosaurio Sanguinetti. Por favor. Ya, con el librito abajo de la dictadura, porque no hay que olvidar que él fue quien hizo la ley de educación de la dictadura. No hay que olvidarlo, pues eso. Clarísimo. No hay que olvidar quién impuso al Uruguay la ley de caducidad, donde los viejitos presos, que el Pepe Mujica no los quiere, están presos hoy en día. No olvidemos esas cosas, hay que seguir. Con respecto a eso, a las encuestas que te hablaba Luis, acá en el semanario de búsqueda, disculpen, en Caras y Caretas, en un texto de Leandro Grille dice: una encuesta divulgada el pasado 13 de julio por la consultora Cifra señala que a la fecha el 34% de los uruguayos tendrían definido su voto a favor de la derogación de 135 artículos impugnados de la LUC. Quiero aclarar que se acaba de conseguir el 35% de las firmas. Los 800.000 firmas son el 35% de la población. Atento. Mientras que un 43% estaría resuelto a mantener la ley. Dice, lo más curioso que de este sondeo es que sale a la luz 5 días después de la que la Comisión Nacional Pro Referéndum entregara 800.000 firmas a la Corte Electoral, que constituyen el 35% del padrón efectivo del Uruguay. Esto es, los 2.300.000 ciudadanos uruguayos que viven en el territorio nacional. Asumamos que la encuesta Cifra es una encuesta seria, dice, y no un artefacto de propaganda, cosa que no es tan fácil de aceptar. Y acá dice por qué. Toda vez que su directora de Cifra, María Pomies, presentó hace alrededor de un mes un centro de estudios municipales junto a Laura Raffo. El centro de estudios municipales integrado por la dueña de Cifra y Laura Raffo. Centro de estudios municipales que pertenece al Partido Nacional. Lo que la convierte casi formalmente en una encuesta militante. ¿Cómo es posible que una encuesta mida una intención de voto contra la LUC, ¿no?, menor a la cantidad de gente que ya la firmó? Porque cabe aceptar que el número de firmantes es el piso de lo que votarán por la derogación, aun cuando existe la posibilidad teórica de que haya algún firmante de vocación puramente democrática, cuya firma para habilitar el referéndum no presupone una posición contra la norma impugnada. O sea, no quiero seguir leyendo porque es más extenso, pero así se está manejando este gobierno, ¿no? Utilizando los medios de comunicación, el cerco mediático que tuvo tanta discusión en algunos programas de televisión cuando Andrade y algún otro senador del Frente Amplio se ofendían los periodistas cuando le hablaban el cerco mediático. Las consultoras, todo está trabajando para este gobierno. Está intentando afirmar un proyecto de país, un proyecto neoliberal, la venta de las empresas, y es importantísimo tirarles la base jurídica de este gobierno, que es son estos 135 artículos, porque estos 135 artículos impiden al movimiento sindical desarrollarse, impiden las protestas, saca derechos a los ciudadanos. Es un proyecto de neoliberal muy, y diría, de ultraderecha casi. Si en el momento que ya quieren imponer el que no puedan haber movilizaciones, ¿eso es qué nos están marcando? Precisamente, quieren coartar la libertad. Y bueno, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los medios mediáticos y las consultoras operaron precisamente para sacar al Frente Amplio de gobierno, y no es ninguna novedad. Y ahora lo van a defender. Van a defender este gobierno oligarca. Y no hay otra. Exactamente. Es un proyecto oligarca. Porque está gobernando para los ricos. Bueno, compañeros, se nos ha ido la hora de este programa que se llama Pueblo a la Calle. ¿Por qué se llama Pueblo a la Calle? Porque el pueblo ahora, a partir de ahora, tiene que accionar atrás de conseguir los votos para tirar abajo esta ley. Y es posible. Exacto. Es muy posible. Y Ciudadana, esta radio, que es de Febrero Frente Amplista, una radio de streaming, una radio de web, va a estar al servicio de esta campaña. Por eso le decimos, compañeros, vamos arriba. Este programa se hace con militantes, no hay acá ningún político de izquierda connotado. Somos militantes de base acá de la Curva Maroña. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Un saludo a Bolivia, que hoy estuvieron escuchándonos mucho. Y bueno, vamos arriba y la lucha paga. Que pasen bien y lo vamos a dejar con un discurso. A ver, sí, Rubén quería decir. Sí, agradecer a todas las radios que están tomando este programa. Yo estoy mirando las estadísticas y nos están tomando en más de 20 países a nivel mundial. O sea, pequeño Febrero Frente Amplista tiene oyentes que capaz que no lo tienen grandes grupos que se dicen de izquierda, pero que votan o ponen notas en contra de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Chile, o sea, vamos a ser claritos, ¿no? Entonces, eso es Febrero Frente Amplista. Nosotros somos, vamos y seguiremos siendo pueblo a la calle, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y siempre antiimperialista. Como decía el Che Guevara, nuestro accionar es un grito de gloria y clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. Porque la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Bueno, lo dejamos con un audio, ya que vamos a hacer un proyecto ideológico también. Lo vamos a dejar con un audio donde el compañero Chávez habla sobre bloque histórico, crisis, bloque histórico, ideología. Más bien hay una parte que habla de Venezuela, pero es aplicable a todo lo que está ocurriendo ahora, ¿eh? Atento, compañeros, a escucharlo. Y nos despedimos después con la canción del programa que se llama, la canción del grupo de rock El Pacto Venezolano, que se llama Pueblo a la Calle. Nos vemos hasta el próximo viernes y el programa lo vamos a repetir durante la semana para que lo escuchen. Nos vemos, que pasen bien y un saludo de todos. Hasta luego. Hasta luego, bien. Nos vemos. Vemos. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez. Pero Chávez salió montuno. Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del Pacto de Punto Fijo. Chávez, radical. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morir. Y al mismo tiempo, hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre, se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología. Porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica, la iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos, que la forma más elaborada de ideología es la filosofía. Pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología. Y así ellos tienen sus filósofos, a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas, por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía. Pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible por otras capas sociales, entonces la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente. Yo no puedo explicarlo ideológicamente. Pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología, a través de distintas formas, a través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente, utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto, compatriotas, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas, líderes políticos, jóvenes estudiantes, clase obrera, ministros, ministras, vicepresidentes, periodistas, creadores, actrices, escritores venezolanos, cantores, muchachos, muchachas, mujeres. Mientras tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico. Somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala, pegando bloques y concreto para ser así más grande, más sólido que las torres del Parque Central, el nuevo bloque histórico venezolano. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos, Ali!